Será cuestión de tiempo. Sentimiento. Y un lugar y un momento. Conozco tu debilidad. ¿Cómo hacer para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Sin que me hables, entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Hay un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Hay un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Hay uno, Esto es una magia. Noche. ¡Buenas! Secreto. Que tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto. Que tu mirada y la mía un presentimiento. Con un ángel que me decía. Sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a mí. Cuando estás cerquita de mí, el deseo es tanto que lleva por dentro. Bueno, pues... Esto es el colectivo Tetuán Ventilla, así se a, así saludan esta gente. Muy buenas tardes, estamos aquí en Radio Almenara en el 106.7 de la FM. Y si nos estás escuchando es a través de www.radioalmenara.net y también en el Instagram de nuestro compañero Jeremy. Estamos en directo. Secreto. Sentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. Bueno, pues ahora que ya han calentado las voces, ya no hay excusa. Me vais a disculpar, ya no hay ninguna excusa para que no me habléis de vuestras cosas de esta semana, ¿no? Sí, así. Pero sobre todo hay dos temas importantes. Ahora que ya sabemos todos los lenguajes radiofónicos que hemos adelantado a las 6:15 de la tarde, pues ahora nos toca ponerlos en práctica, ¿no? Bien. Uno de los lenguajes era este, y esto lo sabemos porque está en directo. ¿Controlado? Correcto. ¿Alguien tiene que estornudar, vomitar algo? ¿No? Vale. Si no, ya sabéis que es este simbolito de unas tijeras cortando. Guay. Y yo quería que me hablaseis un poco, primero, vosotros sois de, y vosotras, del colectivo Tetuán, Ventilla, gracias, que estoy así fatal de la cabeza, y quería que me contaseis un poco, primero, el taller de racismo que me habéis contado, algo que habéis hecho o que vais a hacer, contadme, venga, al día, ponedme al día en esto. ¿Quién habla? Venga, Leo, dale caña. Venga, que yo... Súbete un poquito el micro, porfa. Vale, que he aprendido mucho del taller de racismo, uh-huh. Porque nos hablan de... O sea, nos hablan para aprender, para no hacer como las cosas malas en un futuro. Vale, ¿y qué cosas son malas? Cuéntame, a ver, ¿cómo identificas tú eso? El racismo yo lo identifico como hacer de bullying a una persona de otro color. Uh-huh. O que sea de otro país... O que no, o que tengo un problema físico en su cuerpo. Uh-huh, y eso. Vale. Algún tipo de una diversidad funcional diferente al resto, ¿no? Una discapacidad, sí. Bueno, como lo queramos llamar. Vale. ¿Qué más? ¿Quién más ha sacado otras conclusiones de ese taller? En Manuel, por ejemplo, un micro solo para ti. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Qué aprendiste en ese taller? Bueno, que no hay que aprovecharse de la... de más personas y pues no ayudarles a que no hagan ese gesto que es tan mal que se mira porque, bueno, hacerle bullying o por el color que decirle algo a una persona, eso está mal. No sé, él se sentirá mal y todo eso. Muy bien. Venga, Evelyn y Mili, venga, que compartís ahí micros las dos. Pone cara de sorpresa, estás en una radio. ¿Alguien abre la puerta? Hola. Ya salimos, en 10 minutitos. Cuéntanos, Evelyn, Mili, contadnos vuestro, que no sé, algo que os llamó la atención, algo que os gustó, algo que dijo la tallerista, la persona, la monitora. Bueno, lo que me gustó fue que dijo, o sea, la que hace el taller, que podemos hacer un video así demostrando a la gente que no se le puede tener, o sea, el racismo. Ajá. Que no le puede, ay, no sé cómo explicarle, espérate. Cada uno su ritmo, por favor, no hay prisa ninguna. A ver, lo que Mili quería exponer, lo que Mili estaba explicando, pues se refiere a, ¿cómo decirlo? Vamos a hacer un vídeo, o mejor dicho, una peli corta, bueno, hablando sobre el racismo, bueno, interpretando cada uno un papel, y también una canción para hablando sobre el racismo y, vamos, como una canción normal de toda la vida, pero solo que hablando del racismo y eso. Con un mensaje antirracista. Un mensaje hacia la, para las personas que son racistas, para las que no y para todo tipo. ¿Y vosotras y vosotros en algún momento os habéis sentido discriminadas por alguna actuación racista? Sí. Sí. No. ¿Sí? ¿Quién ha dicho no? Perdón. Yo sí. Vale. Yo también. Evelyn dice que no. ¿Quién dice que sí? Yo. Leo, Luna sí. Vale. Mili, todas, todas decimos, decís que sí, excepto Evelyn. Vale. Por ejemplo, Luna, ¿en qué momento tú te has sentido discriminada por tu color de piel? O por, sí, por tu color de piel. Porque... Acércate un poquito al micro, por favor. Porque estaba rodeada de niños negros, sin ofender a Jeremy, a Mili, y me estaban diciendo que no podía jugar porque era blanca. Ahí yo me sentí que me estaban haciendo racismo. Bueno, claro, pues sí, efectivamente. Es como, es raro, ¿no? Decir que un blanco, al final que un blanco diga están siendo racistas conmigo es como súper raro, pero claro, puede pasar, puede pasar. Cuéntame, Leo. Pues que... Acércate al micro, porfi. Vale, vale, es que se me olvidó de qué estábamos hablando. Del racismo. Ah, vale, del racismo. Es que se me fue la mente por un rato. Bueno, que... Por experiencia. Que me han hecho... o sea, una vez me hicieron racismo porque yo llegué una vez a otro país, que es Perú. Entonces, porque yo era venezolano, me echaban... Porque allá las personas no es que no quieran a los venezolanos, es como que... No les apetece... No, a algunas personas no les apetece jugar con nosotros, ¿me entiendes? Entonces nos... O sea... Nos decían que no podían jugar. Y fue un tiempo que yo no jugué con nadie. Solamente los sábados y los domingos con mi padre que podía jugar. Vaya. Y eso, que pasé un poco de miedo en ese momento. Vale. Emily, ¿tu experiencia? ¿No? ¿Emanuel? Bueno, que yo soy un poco bajo de estatura y, bueno, con eso que me caminan diciendo el chaparro enano y todo eso. Ya. Bueno, ¿y vosotros y vosotras creéis que en algún momento habéis ejercido alguna actitud racista hacia otras personas? A lo mejor sin daros cuenta, pero ¿habéis pensado sobre eso, si en algún momento habéis sido racistas? Pregunto. Yo de mi parte, pues sí. Acércate. A ver, inconscientemente, pero sí. Sé que, ¿sabes? Porque todo el mundo, a ver, las personas así, vamos, conscientemente podemos decir que no, que nunca lo hemos hecho, pero en realidad tu inconsciente sabe que sí. Vamos, que a veces alguna palabra se te ha escapado, o lo dices de gracia, pero, o sea, para aquella persona, pues en ese momento se ríe, pero lo que está pensando, pues sería, quisiera romperle la cara o, ¿sabes? Lo que sea, pero uno nunca, o sea, uno como inconscientemente sí lo hace. Vale. Evelyn me ha pedido la palabra. Claro, si darse cuenta una persona puede hacer daño a la otra, o sea que depende, no sé. Incluso a veces con el lenguaje, ¿eh? Que tenemos un lenguaje súper interiorizado. Claro, a veces no pensamos lo que decimos y lo soltamos así sin más y... y ahí tiene una carga irracista importante, ¿no? ¡Qué guay! Pues oye, qué súper taller, ¿eh? Os habéis marcado. Muy bien, me encanta. Pues nada, cuando queráis podemos seguir retomando esto, pero yo no quiero dejar escapar la oportunidad de que estoy aquí rodeada de gente estupenda, de muy adolescente y muy maja, y no quiero dejar escapar la oportunidad de hablar con vosotras y vosotros del evento que tenemos este viernes, del 8 de marzo. ¿Qué pasa el 8 de marzo aquí, chavales? El Día de la Mujer. Día Mujer. Ajá. ¿Y qué es eso? ¿Qué va a pasar en las calles? ¿Qué es lo que está pasando? Dale, venga, quien pues quiera. Pues habrá una gran manifestación, vamos, hombres, mujeres, niños, lo que quieran, abuelos, los que quieran, y bueno, todas las personas que quieran, todas las personas del mundo. Y pues en Madrid, pues Madrid es muy grande, y pues será muy grande la... Se me ha olvidado lo que estaba haciendo. La huelga. La manifestación. Uh-huh. La huelga feminista. La manifestación, sí. Y pues bueno, que será hermoso. Yo de mi parte no podré asistir porque voy a Barcelona por motivos de... Bueno, igual de te teatro. Puedes manifestar en Barcelona, claro. Voy a por motivos de teatro. No, también actúo, ¿vale? Y pues nada, y no puedo asistir, pero yo quisiera asistir. Pero no puede. Bueno, pues estás en Barcelona y en Barcelona va a ser también la leche. Si en medio Estado español va a haber manifestaciones. ¿Y sabéis más o menos, habéis hablado por qué es esta manifestación, esta huelga feminista? ¿Tú qué sabes? Bueno, también es porque, un ejemplo, hay trabajo que sí pueden hacer los hombres y dicen que las mujeres no pueden. Uh-huh. O sea, yo hay eso mal. O al revés. Dale la vuelta al micro un poquito para que se te oiga mejor. O al revés, que los hombres, las mujeres lo hacen al revés. O sea, dicen que los hombres tienen que trabajar y las mujeres se quedan en casa. Es, vamos, que se dice que los hombres decimos, porque todo el mundo, todo niño joven está incluido en ese papel, decimos que las mujeres se sirven para trabajar, cocinar y cuidar bebés, ¿no? Pero claro, estar en casa. Es mentira, pero es que hay veces que la sociedad lo pinta así. No es porque uno tenga esos pensamientos. Porque no es así. ¡Justicia! ¡Huelga! Bueno, pues exacto. Mañana es la huelga feminista, que la habréis escuchado. Mañana no, perdón, el viernes, pasado mañana, la huelga feminista. Y nada, que va a salir millones de gente por todo el Estado español a reivindicar un poco... No un poco, absolutamente la igualdad entre hombres y mujeres. Tanto a nivel laboral como a nivel de trabajos en casa, a nivel de cuidados, ¿no? ¿Y en qué consiste esa huelga feminista? En que las mujeres dejen de hacer todo lo que hacen o dejemos de hacer todo lo que hacemos durante el día para que se ponga en valor nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién pensáis que cuida a las personas mayores más, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Uh-huh. ¿En todos los países? Porque aquí tenemos un montón de países diferentes. ¿En vuestros países de origen es así? Las mujeres. ¿Siempre las mujeres? Sí, porque es que es como, a ver, no por sonar mal, ¿no? Pero es que como que la mujer tiene ese don más cariñoso que el hombre. Es, digamos, que se ve así y pues... ¿Y eso crees que es una cosa aprendida o que es innata? No, eso es una cosa que se ha traído desde arrastrando desde varios años. No, porque los padres lo crían así. O sea, ajá. Lo que vemos en casa es lo mismo hacemos, eso mismo pensamos. Claro, que se nos educa a las mujeres a cuidar, a trabajar en la casa y los hombres, ¿no? A otras cosas a lo mejor. Por ejemplo, si una mujer coge un coche, ajá. O sea, para jugar, una niña... Los padres dicen que no pueden, tiene que ser una muñeca porque tal y tal, tal razón. O un niño si coge una muñeca, ¿qué pasa? Que es gay. Ajá. ¿Y eso qué os parece? Muy mal. ¿Sabéis cómo se llama eso? Patriarcado. Y es lo que queremos acabar con ello. ¿Acordaos con esa palabra? Buscadla en el diccionario. La semana que viene la hablamos otra vez, si queréis, vale. en el debate. Y vamos a poner un poquito de música. Se nos está acabando el tiempo porque tiene que entrar otro programa. Pero me ha parecido súper interesante, ¿no? Bueno. ¿Ha estado bien? ¿Os sí. ha gustado? Sí. No hemos puesto en práctica nada de estos gestos, ¿eh? Pero bueno, yes. Por favor. Ahí. Eso. Voy a cerrar todos los micros. Bueno, que nada, que ha sido un placer. La semana que viene volvemos. Igual. Igualmente, gracias. Bye, chao. Besos, cariños a todos. Luego.